A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Viste que se escucha en distintos horarios. Exactamente. Saludamos a la gente que está desayunando, merendando, almorzando y cenando. Exactamente. Acaba de comenzar. Una cositas para el oyente. Pero ¿cómo se llama este programa? Porque la gente que... ¡Es La Pulseada Radio! ¡Opa! ¡Olé! ¡Opa! ¡Olé! Ahora sí empezó el programa. Bueno, ¿cómo andan? Seba Mardones, Carlos Gassman. Muy bien. Marcelito Santillán. Muy bien. Muy bien, Damián Lambusta. Para dar el presente. Para si está escuchando el director de La Pulseada, la revista, digamos, ¿no? Sí, de la radio sí, lo tenemos acá. Lo tenemos acá al lado. Y está como siempre en estos dos programas de La Pulseada de este año, Raúl Lafitte. ¿Verdad? En los controles, acomodando todo. Sería muy botón decir que uno de los conductores titulares, Martín Luna, todavía no ha llegado. No. Por ese motivo lo pusimos, lo vamos a mandar al banco suplente. Exactamente. Hoy no va a tener micrófono. No. Pero está llegando en cualquier momento. Hoy tenemos un programa que va a estar lleno de cosas lindas, ¿no? A veces hay programas que nos tocan golpe, cosas que no nos gusta, noticias que uno no le gusta contar tanto y que, pero bueno, que hacen también a la cuestión de la niñez, la situación de nuestros pibes. Pero hoy justamente nos toca un programa donde tenemos muchas cosas lindas para contar en relación. Fue una directiva en realidad, Damián. Claro, vamos a decir, nos dijeron, están tirando muchas palias el programa pasado. Claro, no. Hablaron todo el tiempo de Obama, de Macri. Claro. Vamos a contar lo que la gente hace y está bueno que se haga lindas, y que hacen a ese país con infancia que quería el cura Carlitos Cajade. Como soñaba Carlitos Cajade. Exactamente, el mismo que soñaba Cajade. Así que bueno, en la primera parte del programa, ahora ya está acá en los estudios, está Paula Kirskowski. Está con Lola ahí, que Lola prometió que va a cantar una canción del mono que come bananas, no sé si la va a cantar. Pero bueno, ahí me está mirando, y me dijiste que ibas a cantar. Sí, bueno, dice que sí, perfecto. Que nos va, Paula, a estar contando un poquito la historia y algo sobre estos los 5 años que se cumplen de la biblioteca del otro lado del árbol, en el Parque Saavedra. Muchas conocemos la parte cerrada del parque, como se le suele decir. Hermoso lugar. Si todavía no lo conoces, anda a ver, porque es un lugar hermoso para ir con los pibes, con las pibas, para estar, para leerte unos libros, te puedes hacer socio. Bueno, ya nos van a contar, pero es muy, muy, muy lindo el lugar para ir. Así que bueno, la biblioteca cumple 5 años y está de festejos, así que Paula nos va a contar un poco qué es lo que vienen pensando. Claro. ¿Vas a participar, Marcelito, de los festejos de la biblioteca? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Va a estar Marcelito. Y en la segunda parte del programa vamos a recibir la visita de Carola Bianco, que es una abogada, podríamos decir, entre otras cosas, pero la vamos a invitar en su calidad tal. Y Juan Bertola, que es también amigo de La Pulseada, un dibujante un artista muy comprometido con estas causas, digamos, y nos van a estar contando un poquito, adelantando algo de la presentación de un manual que va a haber la semana que viene, el 6 de... ¿Y vos en carácter de qué vas a estar? Y yo esto... no sé, porque estoy ahí. ¿Viste cuando se hace una asamblea y va uno que representa dos espacios? ¿Qué tiene, dos votos o tiene uno solo? Claro, exacto. Dos votos. Bueno. Va a ser dos votos, bueno, va a ser entrevistado y entrevistador al mismo tiempo. Claro. Una cosa bastante difícil, ¿no? Tengo el honor de haber formado parte de la construcción de ese manual, así que bueno, vamos a estar charlando un ratito, un poco... Con nosotros mismos. Con otra gente que viene. Así que bueno, de eso se trata un poco el programa de hoy. Carlos Gassman, que ya está acá en vivo, en el piso también. El Tony Fenoy seguramente va a venir. Y unas sorpresas más, que no le vamos a decir porque no las sabemos, porque son sorpresas para nosotros. Claro. Bueno, hablábamos recién de la biblioteca y uno de los trabajitos que realizó la biblioteca fue un CD, una compilación con bandas, digamos, haciendo música infantil. Bueno, infantil en realidad es una forma de decir. La biblioteca también es una biblioteca infantil que disfrutamos todos y todas, así que no hay cuestión de edades. Así que vamos a escuchar una canción de ese disco, que es de Crema del Cielo. En realidad Crema del Cielo, claro, reversiona una canción de un programa de televisión de Canal 9 que se llamaba Nube Luz, el programa. Ah, sí. ¿Vos te acordás? Sí. Mira, estábamos preguntando afuera, los muchachos de Castaña y Cajú no se acordaban, estaban en el programa anterior. ¿Vos lo tenés, no, Carlos? Bueno, un programa... sí, se llama Guarda. Muy malo. Pero el tema estaba bueno. Y tenía canciones muy pegadizas, ¿no? Que había una que era que le decía al papá que no fume porque estaba mal, la nena le cantaba, y el padre se agarraba la cabeza y decía, no, ¿qué estoy haciendo? Y se prendía un pucho, ¿no? Y eso. Y este también, habla de, bueno, de cosas... y se lo dedicamos a los pibes, ¿les parece? A los pibes, a todos los pibes Cajades. Sí. De la casa joven, sobre todo, escúchenlo porque la letra es muy fuerte, es muy buena y se van a reír mucho. Vale, escuchamos el tema. Cuidado. A ver. Cuidado se llama. ¡Opa! Bien, La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos en La Pulseada Radio. Y bueno, ya nos vamos metiendo de a poquito en esta primera parte del programa, que decíamos que íbamos a tener visitas, que ya están con nosotros acá en la mesa de este estudio de Radio Futura. Estamos con Paula Kirstowski y con Lola. Hola, Lola. Hola. Hola. ¿Estás haciendo un dibujo? ¿Para quién? ¿Qué estás dibujando? Contanos. Estoy dibujando un pirata. ¿Un pirata? ¡Apa! ¿Y cómo se llama? Garfio. ¿Te gusta el garfio? Sí. Y le quiero escribir el nombre. Es que me tiene que decir las letras. Estamos justo en la parte en la que le teníamos que soplar. Bueno, ahora te vamos a ir diciendo las letras y lo vamos a escribir. ¿Sí? Bueno, ¿cómo andas, Pablo? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy contenta de estar en Radio Futura. Que algo le contaba a Damián que hace unos como 20 años anduve por acá haciendo alguna agenda cultural, así que me trae recuerdos casi de infancia estar por acá. Ya había tenido un paso por Radio Futura. Así que bien, bien. Bueno, pues estamos con los 5 años de la biblioteca. Sí, bueno, preparándonos para el 2 de abril, un día más que especial, importante para nosotros, para mí en particular, porque es el día que, bueno, Pilar cumpliría 11 años y la Biblia cumple 5 años, que para nosotros es muchísimo, más que nada por la intensidad de todo lo que vivimos ahí, de la cantidad de gente, de proyectos, de sueños compartidos, de libros, de todo, es mucho. Y bueno, medio que el 2 de abril va a ser la excusa en realidad para volver a encontrarnos con toda la gente que nos ha acompañado desde el principio, poder también estar en la plaza y defender lo que es la cultura en la plaza. Por eso también, bueno, muchos de los artistas locales que nos han acompañado desde siempre van a estar ahí firmes, porque, bueno, creemos eso, que la cultura tiene que ser un bien que esté al alcance de la mano. Y, bueno, siempre ellos han acompañado esto, ¿no? De que la cosa sea gratuita, que sea para todos los chicos, para todo el que pase por ahí. Y un poco esa es lo que vamos a hacer el 2 de abril. Festejar, defender estos espacios públicos que son de la gente, en especial este que es un espacio recuperado, en donde, bueno, hemos puesto realmente mucho esfuerzo y mucho amor en transformar lo que es el Parque Saavedra. Y bueno, organizando una gran movida y gran fiesta que arrancará tempranito y terminará la noche, con mucha gente invitada que, bueno, ahora les voy a ir contando. Pero gente muy amiga, como, bueno, los chicos de Circo Varado, Chicho, Adolfito, Manotas, Giratuto, la banda del Grillo, Hugo Figueras. Va a estar Elena Santa Cruz, que es una titiritera re grosa, que todas las que somos maestras la conocemos y la seguimos, porque tiene un trabajo incansable también, que hace en cárceles, que hace en hogares, que hace, bueno, en esos lugares a los que no llega nadie. Elena llega con sus títeres y siempre que puede se da una vueltita por La Plata para acompañarnos. Así que, bueno, y esperando sobre todo que todo el mundo nos ayude con la energía para mover las nubes, porque el pronóstico meteorológico no estaría de nuestro lado. Hay que soplar, decía Chávez, 3 veces para arriba cuando estemos todos juntos ahí. Claro, exacto, porque la verdad que es injusto, pero bueno, esas injusticias no podemos hacer nada. Decimos, tenemos todo organizado menos el clima, así que nada, dándole... Igual debo decir que la energía de la biblioteca ha logrado torcer. Sí, diluvios, que grandes diluvios. Más de una vez, actividades que se estaban por ahí suspender, de golpe el sol. No hicimos, perdona Pablo, introducción. La mayoría, seguro, de los amigos y amigas que escuchan el programa saben, pero querés contar brevemente quién es Pilar, qué es Del Otro Lado del Árbol. Dale. Muy cortito, como para. Bueno, la biblioteca Del Otro Lado del Árbol nace en 2011, por eso cumplimos 5 años. Con la idea de hacer un gran homenaje a Pilar. Pilar es mi hija más chiquitita, que falleció ese año, y que quienes la amamos profundamente decidimos hacer un homenaje a ella y en ella a toda la infancia. Un espacio que nos gusta llamarle un espacio colectivo, social y cultural, porque el objetivo principal y primordial es la defensa de los derechos de los chicos en todas sus formas, y no solo en lo discursivo, sino realmente en la acción concreta. Por eso la biblioteca está en el medio de una plaza, porque la idea es que todos los pibes tengan acceso a los libros, a la literatura infantil, entendiendo que la literatura es una posibilidad de otros mundos, ¿no? De ventanas que nos permiten meternos en el mundo de la fantasía, en el mundo de la historia, en el mundo, bueno, de tantas cosas. Y bueno, a partir de esta primera idea, que era este homenaje, lo que hicimos fue convocar en el parque a la gente a través de las redes sociales, contándole que había un galpón que nadie usaba y que estaría buenísimo tunearlo para armar un lugar colorido y lleno de libros. Y bueno, mágicamente, o porque la energía confluyó ahí, no sabemos bien, pero miles de manos se sumaron, y cuando digo miles es así, no es que estoy exagerando. Y estuvieron quienes llevaron libros, estuvieron quienes tejieron mantas, quienes llevaron sillas y las pintaron, quienes caían con la pintura, con los pinceles. Y bueno, en muy poco tiempo, digamos, la biblioteca se fue armando y es lo que soy, un espacio bellísimo, abierto a todos, con todas sus actividades gratuitas. Y por supuesto, en el camino nos ha pasado que se ha sumado tanta gente, que se han sumado muchas ideas, que se han sumado muchos sueños, y eso ha permitido pensar en otras cosas, ¿no? Hoy se sumó un galpón, se sumó otra casita, que bueno, es un contenedor de puerto que nos donaron, que fue al Astilleros Río Santiago y los obreros de Onda nos lo transformaron en casita, que volvió al parque con unas grúas y con un super camión que alguien también donó en su momento. Se grabó un CD en 2002, una cosa loquísima, de bandas de rock platense que dijeron, che, nosotros también queremos colaborar con algo. Y los pibes grabaron... Todos van con sus hijos ahí. Las canciones, tal cual, todos van con sus hijos. ¿Todos? Y la presentación del CD estuvo muy bueno porque ellos... tuvieron la posibilidad de rockear con sus hijos también, que por ahí a veces la noche no lo permite, entonces fue como algo. Y bueno, el año pasado editamos nuestro primer libro, nos transformamos en sello editorial. Eso también fue una movida colectiva que estuvo muy buena, porque en realidad queríamos hacer un libro que hablara sobre el derecho a soñar, que es un derecho más simbólico, que no está escrito, pero que nos parecía que en definitiva los sueños son lo que nos motoriza para todo lo que queremos hacer. Hicimos un gran taller en el parque y los pibes dibujaron y escribieron sus sueños a través de Luxor, bueno, que ustedes seguramente lo conocen, que es un grafitero platense copadísimo. Convocó a muchos ilustradores, a 42 ilustradores, les contó la idea y bueno, los pibes se coparon en cada uno desde su estética, desde su mirada, plasmar los sueños de los pibes. Y claro, precisábamos la plata, así que le pedimos a la gente si se copaba en cada uno aportar algo, pero que el libro no iba a ser para ellos, que el libro iba a ser para una escuela. Y bueno, así fue como se pudieron hacer 2.000 libros, que hoy habitan todas las escuelas públicas y privadas de toda la región, que nos ha quedado un remanente, así que ahora los libros están viajando a muchos lugares del país, a escuelas rurales, bueno, a lugares escondidos, que nos parece que está buenísimo poder, sobre todo eso, ¿no? Que cada uno pueda trabajar los sueños de sus pibes en esos lugares, que sea un libro inspirador para eso. Qué lindo que una fecha tan emblemática como el 2 de abril, que colectivamente nos relaciona con la muerte, Malvinas, la inundación en La Plata, tenga que ver con un proyecto como este tan lleno de vida. Sí, bueno, nos han pasado cosas muy locas, como por ejemplo que han venido los excombatientes al parque. Ajá. Y escuchar de un excombatiente decir, bueno, hoy es una fecha que nos unifica, sobre todo en lo resiliente, ¿no? Esto que decís vos, que son fechas en donde el que ha quedado sigue a través de los años, ya sea apelando a la memoria, ya sea apelando, en nuestro caso, seguimos festejándole el cumpleaños a Pilar de otra manera, muy acompañados, y bueno, sí, ni hablar. Y cuando pasó lo de la inundación fue también para nosotros un golpe enorme, bueno, por todo lo que significó para la ciudad de La Plata, pero también un poco pensando en esto del seguir adelante y de todo lo que significa la Biblia, decidimos que el 2 de abril tenía que ser para nosotros un día de festejo igual. Sin olvidarnos, por supuesto, bueno, de todas las movidas que va a haber en la ciudad de La Plata, las que acompañamos también, cuando, nada, no hay que olvidarnos, ¿no?, de todo aquello que pasó, de por qué pasó y para que no vuelva a ocurrir. Pero sí, bueno, son estas cosas, ¿no?, numerológicas y que confluyen. Casualidades que son causalidades. Exactamente, sí. Yo le voy a hacer una otra pregunta a Lola, que está muy concentrada dibujando. A ver. Lola, la molestas. Lola me va a tener que decir qué es lo que más le gusta de la biblioteca. A ver. Es la cosa cuando dibujamos en el florecido con todos los nenes. Ah, me encanta. Veo que te gusta mucho dibujar. ¿El florecido cuál es? ¿Qué es el florecido, Lo? Es un lugar que guardamos mesas y sillas y fibras y pinceles y cosas así para pintar. Y también un día papá hizo unas casitas de pájaros y nosotros los pintamos con pinceles. Me encanta. Claro, florecido es el contenedor, el atelier de arte, claro. Claro. En donde vamos a nombrar a Fernando Rigones. Exactamente. El papá de Lola. El papá es Fernando. Que es, digamos, la biblioteca le debe a él gran parte de lo que soy, porque bueno, Fernando ya estaba trabajando en el parque, trabaja con los árboles caídos y que ya no sirven más, los transforma en unas hermosas esculturas. Hermosísimas. Y bueno, un poco a través de él llegamos a conocer que estaba este galpón que no se usaba. Uh-huh. Así que Fer tiene mucho que ver, además de todo lo que embellece el parque todo el tiempo. Él, bueno, se dedica a hacer arte público, digamos, ¿no? Todo lo que él hace queda emplazado para que todos podamos disfrutarlo. Así que mi hija es fanática de los delfines que están en sobre 12 sería. Claro, una de las 65, primeras que están obras. Bastante boqueteadas, sí, los delfines ya, de hecho casi no parecen delfines. Entonces, si uno son no mojarritas ya. Mojarrita, pero es el lugar donde vamos, ¿no? Además de la biblioteca, sí. ¿No? Pero digo, ahí en ese lugar va y se sube y está ahí y se cuelga horas. Y bueno, basta ir al parque para ver a todos los pibes colgados de todos los además son eso, ¿no? Son esculturas pensadas para jugar también. Tal que cual. Eso tiene una... Que son o un barco pirata o un castillo. El barco pirata. Que... Uno escucha las historias de los pibes ahí, es increíble todo lo que increíble genera. El barco pirata que no tiene nada de barco, ¿no? Digo, tiene soga, madera, pero todos los pibes que van por primera vez dicen, el barco pirata, yo quiero ir al barco pirata. Y esa mini ciudad pequeña que hay ahí al costado también es... Sí, la ciudad de los duendes. Linda. Había cierto miedo, ¿no? No, la aldea. La aldea, perdón. Perdón. Había cierta inquietud, no sé cómo decirlo, no, miedo, ¿no? De todas las cosas que están pasando en este momento. En el parque, de hecho, había habido, en el lado de la huerta, uh-huh. Nos enteramos que había una especie de arrase con una todo lo que había. Una casa de duende. ¿Hiciste una casa de duende también? ¿Dibujaste? Ahí en la aldea hay duendes. Yo una vez vi uno. Lo que pasa es que se esconden de día. Perdón, pero decía, en el Parque Saavedra había una huerta y ahí arrasaron con todo. Bueno, y todos empezamos a preguntar qué pasa con la biblia, está todo bien. La casa del otro lado del árbol, está todo bien. Sí, nosotros también estábamos preocupados en el contexto general, digamos, de las cosas que venían ocurriendo. La realidad es que por ahora está todo bien. ¿Tuvieron algún diálogo? Hemos tenido un diálogo, nos han recibido y han respetado, digamos, el laburo que se viene haciendo. Sí, se han comprometido y esperamos que así suceda en poder regularizar la situación legal de ocupas que tenemos hasta acá, claro, en ese espacio, que se nos pueda dar un comodato, no sé bien cuál es la figura legal, pero que eso estaría bueno. Y bueno, se comprometieron que en algún momento eso se va a poder hacer. Estaremos a la espera de eso. Y después, no, nosotros hemos sido muy claros que la verdad es que con el municipio nuestro único vínculo es por estar en un espacio público y municipal, que lo que pedimos no son muchas cosas más que se cuide, que se pongan las luces, que esté limpito, que se respeten los sábados culturales, que hace 5 años que se vienen haciendo, que no nos pongan cosas que nos ha pasado por ahí en algún otro momento. Y nada más, que nosotros no precisamos más nada, porque después nos gusta nuestra autonomía, nos gusta ser autogestivos y uh-huh, poder laburar de esa manera. Así que por ahora nosotros estamos, digamos, bien, siempre atentos a todo. Y bueno, también viendo con los otros grupos del parque, viste que el Parque Saavedra es un parque sumamente cultural. Sí. Vos tenés de los pibes que se cuelgan a hacer circo, los de las cuerdas de candombe que se juntan, otros que hacen capoeira, los que hacen tai chi. Digamos, es como un conglomerado. Y los últimos fines de semana, además de estar la Tierra Sabe, creo que fue un domingo, empezó a haber también, como en el 2001, mucha gente vendiendo ropa usada. Sí, sí, sí. Me impactó mucho esto, ¿no? Antes había 10, 15 mantas con cosas usadas y con cosas para vender, y el domingo pasado, creo que fue, había mucha gente. Sí, tal cual, en la parte abierta del parque hay como una... Sí, ferias americanas, digamos, de venta de ropa usada. Una zapatos. Feria mundial, parecía, ¿no? Que muchísima gente. Tremendo. La biblioteca es recontra completa. ¿Cómo podemos acceder a la biblioteca? ¿Cómo se puede acceder? Sí, la biblioteca estamos mucho tiempo ahí, estamos abiertos todos los días de 9:30 a 5:30. Para hacerse socios, que en realidad hacerse socios para llevarte los libros a casa, como cualquier biblioteca popular, se llena una fichita con los datos y pedimos una colaboración anual muy bajita, y a partir de ahí las familias se pueden llevar libros a casa. Y nada, y después sí, nosotros siempre decimos, obviamente están las redes sociales, la página y toda la cuestión virtual, pero lo mejor para acercarse a la biblia es agarrar la reposera, equipo de mate, los pibes, no olvidárselos en casa, por supuesto, y llevarlos a la biblia. Muchos papás lo que hacen, que está buenísimo, son rutinas de biblioteca, o sea, tienen una vez a la semana determinado que después de la escuela pasan a buscar los libros, entonces se hace esto de la rutina de la lectura a la noche. Uh-huh. Los mismos pibes son los que recomiendan, si están leyendo alguna saga o alguna cosa, qué libros podemos comprar o conseguir para poder seguir con sus lecturas. Son ellos los que van donando los libros que ya les quedan grandes o chicos, depende. Así que de esa manera hay que ir. Y los sábados culturales, bueno, también invitadísimos toda la familia, que siempre hay espectáculos, hay narradores, que también eso está buenísimo. Siempre al final del día hay alguna narradora o algún narrador que nos regala sus historias, que por ahí no es tan común de ver en todos lados, y los pibes se súper enganchan con los cuentos. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar un temita más de este disco, digamos, que sacó la biblioteca, y después seguimos charlando con Paula y con Lola también, que ya está terminando el dibujo. Esto es, viste, como con los que van pintando mientras hacen la música. Exactamente, sería como nuestro Liniers. Exacto. Además ella, cuando lo termine, lo quiere mostrar para todos los oyentes. Perfecto. Obvio, le vamos a sacar una foto y lo vamos a poner en el Facebook lo antes posible. De la pulseada. Lo terminé. Muy bien. Mientras se escucha el tema, vamos a escuchar el tema que hizo Cajal y Casazo, amigazos totales de este programa. Mirá, Marcelito. Uh-huh. ¿Cómo los querés saber, Cajale? Te nombra Cajale y vamos a... El niño caníbal. Y le vamos a... no, porque acá me están acusando de cosas. Bueno, vamos a escuchar Cajale Casazo, el tema del niño caníbal. Martín, ¿no la sé que me dice? ¿Qué? Porque Cajale Casazo fue el día que hicimos el encuentro en el hogar, que hicimos la sala de revista y todo lo de Cajale Casazo. Hicieron de relatores de los partidos de Metegol, hubo un campeonato claro. de Metegol, donde Martín Luna se anotaba en más sí. de un equipo. Robó ese campeonato de Metegol y ahora me acusa a mí. No. Ese tema que vamos a escuchar se lo hicieron el día que fueron al hogar y vos te robaste un campeonato de Metegol. Nah, no. O sea, pasión, yo nah. Bueno, vamos a escuchar el niño caníbal. Qué bárbaro. ¿Cómo dan? La Pulseada Radio. Seguimos al aire en La Pulseada Radio. Estamos haciendo acá un despliegue tecnológico impresionante porque Lola, que estaba dibujando, nos pide que su dibujo salga para los que están escuchando el programa. Pirata Garfio en un rato en el Facebook de. Así que en cualquier momento subimos. ¿Podemos subir una foto de Lola también? Sí. ¿Y el artista? Las dos. Bueno. Pero Lola además hizo una promesa cuando yo llegué. Que era, yo le pregunté, Lola, ¿qué tema querés escuchar? Y Lola me dijo, el del mono que come banana. Yo dije, ¿cuál es? Y Lola me lo cantó, pero además me dijo que lo iba a cantar ahora. Así que somos todos oídos y escuchamos a Lola. Un, dos, tres, va. El mono come banana, subiéndose al bananero. Y si no encuentra banana, seguro se cae al suelo, y se cayó. Un despliegue artístico, dibuja, canta. Gracias, Lola. Gracias, Lola. Un aporte. Vamos, Bueno. Pau, ¿el sábado qué hora están arrancando las actividades? Sábado a partir de las 14:30 arrancamos las actividades. Me olvidé de contar y las chicas que están organizando esto me matan. Va a haber, además de todos los artistas, va a haber un mega taller multiartístico para que los chicos pasen por diferentes estaciones donde van a poder pintar, encontrarse con diferentes aromas, con diferentes texturas. Después van a poder hacer la experiencia núbica, que es poder transitar el parque mirando a través de un espejo, que es una experiencia muy hermosa. Bueno, las compañeras de los talleres están preparando todo eso para que el sábado los pibes la pasen bomba. Así que arrancamos 14:30 y nos seguimos hasta las 8 de la noche. Qué bueno. Disfrutando de todo lo que pase ahí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son un poquito los hoy decíamos el derecho a soñar de los pibes? Los sueños y el derecho a soñar de la gente que está hoy en la biblioteca, que también, bueno, digo, hay grandes pilares de la biblioteca, calculo que también, como todo espacio, gente que va, viene con ideas, que no sé, ¿qué están masticando, craneando para adelante? Sí. Que nos puedan combinar, porque siempre tiran la piedrita un poco más adelante. Están descansando del libro. Pero siempre vienen con algo. Si no, terminan de hacer algo, ya están con 15 ideas. ¿Qué vienen pensando, Pau? Siempre cuando terminamos cansados decimos, bueno, basta, loco. Sí, basta. Sí. Basta. Este año con lo que tenemos estamos, pero sí, como decís vos, siempre hay algo más. En realidad arrancamos el año pasado con un proyecto hermoso que se llama Libros que cuentan, manos que leen, que es la posibilidad de que la biblia tenga libros accesibles para chicos ciegos o disminuidos visuales. Uh-huh. La idea arranca a través de Ámbar, que es una amiguita de la biblia que ve a través de sus manos, ¿no? Sí. Pensé que iba a decir algo más. Y que bueno, nos dimos cuenta que nos faltaba material en braille, que nos faltaba sobre todo material también que tenga otras propuestas sensoriales, así que a partir de ahí empezamos a elaborar cómo podíamos acceder a esto. Y como pasa en la biblia, un día, si esto era una idea apenas, entra una chica, se presenta diciendo que trabajaba en la unidad número 9 con un grupo de internos que traducían libros al braille. Y después aparece otra chica y dice, yo puedo prestar la máquina Perkins para traducir. Y bueno, de a poquito, con la mamá de Ámbar, con Eugenia, que es la compañera que trabaja en la unidad 9, después con artistas plásticas que también ofrecieron empezar a... Un elefante y un mono que está trepando por... ¿El mono de la canción? Sí, por una guana. Perfecto, me divino. Seguimos produciendo. Bueno, y arrancamos a escribirlo al proyecto y a andar. Así que estamos metidos en esto de poder tener libros accesibles. Y hicimos también un intercambio con la Escuela 515, que son las que saben sobre todo de la adaptación de estos libros, que es la Escuela de Ciegos de la Ciudad de La Plata. Pusimos un panel en la plaza, un panel de braille y un panel también para sordomudos. Así que estamos en eso, estamos trabajando para que dentro de muy poquito la biblia tenga material accesible para todos los chicos, también para los que no pueden ver. Y bueno, y después todo, ahora empieza la semana que viene, arrancamos con las visitas de escuela. Que bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que hacer un docente, una docente, una escuela para...? Ahora lamentarse porque ya dimos todos los turnos. No, el primero de marzo, abrimos la agenda y se llenó ese mismo día, pero a los minutitos se dieron casi 200 turnos. Y el primero de julio vamos a intentar volver a abrir la agenda para que quienes quedaron afuera puedan meterse y puedan venir con los chicos a la biblia. O sea, nos encanta, pero también nos da cosa que queden escuelas afuera, pero hacemos realmente lo humanamente posible. Posible, porque bueno, las compañeras maestras que laburan ahí lo hacen de onda, corren a sus escuelas, van bien, hacen malabares para poder estar. Empiezan los talleres, que contó Lolita en el Florecido también, así que se vienen semanas muy intensas. Y bueno, el trabajo de escuelas es para nosotros un trabajo muy importante de promoción de la lectura, porque bueno, muchas maestras también se inspiran en la biblia para armar sus bibliotecas áulicas, sus bibliotecas institucionales, así que está buenísimo. Y por otro lado, el laburo en salud, que seguimos haciendo, trabajando con los bebés de Casa Cuna que nos visitan, yendo a Casa Ludovica, que es una casa de tránsito de pacientes ambulatorios, siempre con la propuesta desde la literatura infantil, acompañando a las mamás, a las familias, a los bebés que están esperando ser adoptados o restituidos a sus familias, trabajando con eso, con nuestra murga, la murga Los Impacientes del Parque, que bueno, el taller funciona todos los sábados 13:30, la murga abierta, no importa la edad, desde bebés hasta viejitos como yo, que tiramos unos pasos como podemos, todos se pueden sumar. Vos, Marcelito, tendrías que venirte a la murga, ahora que pienso. ¡Ah! Oh, no, que tenés el ritmo en la sangre. Sí. pondrías? ¿Qué haces los sábados al mediodía? ¿Al mediodía? Sí. ¿Cómo? No sé, pero voy ahí. Dale, venite que está bueno. ¿No? ¿Sabes qué, no? Tienes que dar un teléfono, sí, y la dirección. Yo te dejo todo ahora. Te dejo todo. ¿Vale? Dale. Para buenísimo. Que figure en el contrato. Ya firmamos contrato acá, te acabas de comprometer, Marcelito. Obvio. Ahora está escuchando Estela el programa, no sé. Ya, Después cuando llega a casa, tenés que arreglar ahí con... Y también vienen a veces cuentacuentos para contar cuentos. Perfecto, me había olvidado yo de esa parte. Muy bien. ¿Te gustan los cuentacuentos? Sí. ¿Sí? ¿Y la música te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La música, los cuentos, dibujar? ¿La murga? ¿Vos vas a la murga? ¿Y tiene una canción la murga? Vos tenés que... Vos en vez de hacerme así con la cabeza, me tenés que decir que sí. Sí, me decís. Sí. Ah, ¿y la murga tiene una canción? ¿Te acordás alguna canción de la murga? Mírennos, estamos aquí, los impacientes del parque, para cantar y bailar, y a todos alegrar. Ay, no estás cantándolo. Quedé cantando yo solita. No importa. Bueno, va a estar la murga el sábado también, seguro. No, el sábado no va a estar. No, porque tenemos un problema con la murga, que la gran mayoría de los organizadores, los compañeros, organizamos todo, bailamos la murga. Entonces, si estamos todos a bailar, ¿quién te atiende las tortas? ¿Quién te hace el taller? No se puede todo. Así que la murga estará en breve también, pero no, el 2 de abril tenemos que hacer todo lo demás. El esfuerzo que hace la gente de la biblioteca, la verdad que es como que, bueno, uno lo valora muchísimo, porque cuando arrancamos el programa decíamos, ese país con infancia. Y yo también hacía lo mismo cuando era chiquito, me jugaba arriba de las sillas que giraban. Que es lo que acaba de hacer Lola, no pasó nada. Decía que ese esfuerzo que hacen enorme para construir ese país con infancia, como quería Cajade, es uno de los lugares, una de las trincheras, está ahí en el parque, y también... de la solidaridad con el resto también, porque bueno, y Paula igual no le cuenta, pero que tienen con otras bibliotecas, uh-huh. Por ejemplo la que se está construyendo allá en Arana con los chicos de la biblioteca El Hormiguero, también digamos siempre hay una mano ahí de la gente de la biblioteca del otro lado del árbol, y eso está bueno también contarlo, porque eso no es que solamente es un espacio que se autoconstruye, sino que todo lo contrario, se abre, se vincula con otros espacios y genera también un lazo de solidaridad que es muy importante para la gente que labura con los pibes y las pibas, y es un ejemplo también para ellos cruzarse. Además, esto, muchas veces desde el hogar, la casita de Chispita, muchos lugares, sin tener turno ni nada, llamamos, bueno, queremos ir, bueno, vengan, y no sabíamos cómo hacían, pero nos hacían un hueco ahí en el medio y cabíamos con toda la banda, y bueno, y eso está bueno, y así que bueno, vamos a estar ahí el sábado festejando los 5 años. Así que... Nada, yo les agradezco muchísimo. Me encantó estar acá. ¿Vos te gustó, Lola? ¿Te gustó? Sí. Ah, bueno, menos mal. ¿Habías ido, Lola, a alguna radio alguna vez? ¿No? Sí, fuiste una vez. ¿Sí? A la de la República de los Niños. ¿Te acordás? Sí, fui. Un ratito entraste. Un ratito. Pero no era una así tan copada como esta. Y no sé si... bueno, nada, agradecerles por difundir. Como aire. ¿Qué ibas a decir? Que también pueden venir las escuelas y los jardines al parque. Sí. ¿Y con quién se encuentran los chicos que está siempre escondido en el tronco cuando vienen? ¿Con quién? ¿Quién vive? ¿Con quién? Con Adolfo, que es un duende. ¡No! ¡Ese! ¡Adolfo! ¿Adolfo se llama? ¿Qué, dónde vive? En un árbol. En un huequito de un árbol, y siempre cuando vienen las escuelas pasamos por ahí y le gritamos y... ¿Y vos lo viste? ¿Por qué no sale? ¿Vos lo viste, Lola? Porque se está bañando y tiene un calzoncillo afuera que le preguntamos, y es de corazón con blanco y con los calzoncitos rojos, y le preguntamos... Si la podemos entrar y no, es porque yo lo había lavado en el lavarropa. si lo puso se cae la soga. No puede salir, por eso, claro. Así que nada, y los esperamos el sábado, y si llueve, los esperamos cualquier otro sábado, siempre estamos ahí. ¿Se suspende por lluvia, no? Y hay que suspenderlo porque no tenemos manera de techar, Y yo voy a estar ahí, así que si quieren irse igual, se llevan paraguas, bota de goma, canoa, no importa. Ojalá que no llueva. Y si no, siempre estamos en el parque con montones de actividades y cosas lindas, así que serán siempre bienvenidos, y siempre que nos inviten de cualquier otro lugar donde se defienden los derechos de los pibes, ahí estaremos también. Bueno, besos, Pau. Nada, gracias, chicos. Chao, Lula. Saluda a todos. ¿Quieres mandarle un saludo a papá? Sí, mandale. Mándale un saludo a papá. ¿Dónde está papá ahora? En el trabajo. Bueno, así pasaban por este hermoso programa. Porque estoy re contento del programa que tenemos por eso. Paula y Lola contando un poquito de los festejos del sábado. Y bueno, seguimos con la pulsera de radio. Mano al enano le tendió, y el enano dio un saltito, muy feliz se la comió.